pintura. En las primeras décadas de la época independiente, algunos de los pintores más importantes fueron Mariano Pontaza, Francisco Cabrera, Leocadia Santa Cruz, Mercedes Espada y Sánchez, Julián Falla, Manuel José Letona, José Letona, Justo Letona y Viviano Salvatierra. Durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, destacaron los pintores Francisco Monterroso, Carlos Valentí y Rafael Rodríguez Padilla. En las décadas siguientes destacaron Carlos Mérida, Agustín Iriarte, Antonia Matos, Humberto Garavito, Jaime Arimani, Ovidio Rodas Corzo, Hilary Aratón, José Luis Álvarez, Alfredo Gálvez Suárez, Julio Urruela Vázquez y Andrés Curruchiche. Algunos de los más destacados pintores actuales son Luis Díaz, Elmar René Rojas, Marco Augusto Quiroa y Roberto Cabrera.